Gal Telecomunicaciones, porque trabajamos bajo la lluvia, viento, fuerte sol, porque extremar recursos no es imposible. Dial Comunicaciones, significado de creatividad, eficacia, calidad y transparencia. Somos Dial Telecomunicaciones, quien te asesora en radio telecomunicaciones, servicio técnico, ventas, programación, arriendos, proyectos. Dial Telecomunicaciones, creatividad a tu servicio. Contáctanos al fono 071 22 11 979 o en 3 Oriente 2170 10 y 11 Norte. Dial Telecomunicaciones, porque extremar recursos no es imposible. Mail contacto@dialtelecomunicaciones.com. ¿Llegó septiembre y se quedó sin plata para su actividad agrícola? INDAP tiene la solución. Acérquese a la agencia de área más cercana y solicite su crédito agrícola. INDAP dispone de recursos con la tasa de interés más baja del mercado. INDAP, por un Chile rural inclusivo, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Los mejores momentos de su vida merecen guardarse con el dulce sabor de los tulipanes, el sabor de lo nuestro. Los tulipanes, exquisitas tortas en diferentes variedades, para novios, diseños infantiles, pasteles para cóctel, pan a toda hora. Productos de elaboración especial para diabéticos. Para sus pedidos contamos con vehículo refrigerado para traslado de mercaderías. Los tulipanes, conozcan nuestros productos en www.lostulipanes.cl. Los tulipanes, en su tradicional dirección de Unimedia Norte, 7 y 8 Oriente, fonos 223 1197 y 221 1160. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presenta las noticias de la hora, preparadas por profesionales de nuestro departamento de prensa. Vamos a ir de inmediato con las informaciones del presente boletín. Familia proveniente de Siria se asentó en Talca la semana pasada. Nadie ha dejado indiferente la situación por la cual atraviesa Siria, que está al otro lado del mundo, en un conflicto armado, ya que entra en su quinto año de lucha y al parecer no tiene fecha de término. Casos como el niño Alan Kurdi, cuyo cuerpo ahogado fue fotografiado en una playa de Turquía, dan cuenta de la cruda realidad que muchas personas viven tratando de escapar de ese lugar. La población siria está buscando lugares en el mundo y uno de esos lugares sería nuestra ciudad. El jefe de familia, cuyo nombre no fue revelado, hizo dichos papeleos desde la gobernación de Talca, señalaron que ellos no piden ni refugio ni asilo. No obstante, el subprefecto de la PDI aclaró que esta persona solicita inmediatamente, una vez registradas sus visas, que se le ofrezca por razones propias de lo que está pasando en su país, específicamente donde ellos residen, a acceder a la calidad de refugiado. Luis Sandoval acotó que respecto a la declaración de ellos, esta es inmediatamente comunicada a la Gobernación Provincial de Talca, en este caso a la entidad administrativa competente, con la finalidad de que los antecedentes puedan ser derivados al Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer resolución. La policía aquí lo único que hace es acoger la solicitud y derivarla a las autoridades civiles. Esta no sería la primera familia que llegaría en estas condiciones, podrían llegar más en el transcurso de los días. Con un empate comenzó la era del nuevo director técnico argentino de Rangers frente a Iberia. Mostró un buen trabajo de fútbol en algunos capítulos del partido, pero no pudo cerrar dicha jornada empatando 2-2 el equipo de Rangers de Talca. Esperar que el próximo resultado sea favorable porque la fecha avanza. Tengo las noticias correspondientes a este boletín. Siga junto a nosotros a las 9 de la mañana con 4 minutos. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Si eres socio,